de sábado contigo. Estoy calentando. Voy a grabar diferentes intenciones. Coge la que te dé la gana. ¿Sí? Pero bueno, no me voy a coger eso. Tú eres maldito. Desde que estaba con culero, yo creo que tú eres maldito. Vamos entonces. De sábado contigo. De sábado contigo. De sábado contigo. Oh. De sábado contigo. De sábado contigo. Ya para que no tenga que hacer eso. Estamos por estas mismas. No. Es que yo no sirvo para voz promocional. Ya. Estamos de sábado contigo por estas mismas frecuencias. 99.5, 100.1 FM. De sábado contigo te acompaña todo un colectivo que desea hacer de tus mañanas una mejor sintonía. Estoy fatal. Mira, a ver, voy trabajando ya con ese. Después te voy a tirar otra cosa. Dale. Dale, después seguimos.